puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Perdono y Olvido, de la autoría de Leonel García e interpretado por Pepe Aguilar, es lo que acabamos de escuchar. Una de las noticias más relevantes del medio artístico en estos días, que es comentada y a la vez lamentada, es la desintegración del dúo Sin Bandera. Leonel y Noel, integrantes del grupo, se despidieron de la pantalla chica durante un programa dominical conducido por Yuri. Al parecer, estos dos jóvenes seguirán con su carrera artística, pero como solistas, que era una de las ideas que dicha agrupación tenía antes de unirse para hacerse llamar Sin Bandera, nombre que adoptaron para hacerle ver al mundo que no tenían bandera y que su música podía ser escuchada donde sea. Y ya que te estoy hablando de dicha agrupación, vamos a ponernos un poco romántico con una de las interpretaciones que los dio a conocer ante el público. De hecho, una de las principales características que tiene su música es que van enfocadas al amor y al desamor. Esto lleva por nombre Kilómetros, una de sus canciones más conocidas y solicitadas por sus fans. Kilómetros, puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico, y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti. Todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca. Cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos. Sin gravedad. Esto fue Kilómetros a cargo de Sin Bandera. Ahora toca turno a la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, quien ya tiene establecido que el próximo 10 de junio saldrá su álbum MTV Unplugged, que incluye 4 nuevas canciones, entre ellas El Presente, primer sencillo de su nueva producción discográfica. A continuación escucharemos Mi Principio. Estás en Radio UDO y Radio Plaza. No le cambies porque todavía tenemos más información y lo mejor de la música para que te pongas a bailar. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. Un día me voy a ir, seguro me extrañará. Como el ave de ciudad se va buscando la mar. Porque al final, aunque esté feliz aquí, debo emigrar a un lugar lejos de ti. Es cosa de los dos. Parece el final, pero es mi principio. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad. Quédate sin gravedad. Lo que acabamos de escuchar fue Mi Principio a cargo de Julieta Venegas, tema principal de la película Quemar las Naves, dirigida por Francisco Franco y, por supuesto, donde se dio la participación de la cantante mexicana Julieta Venegas. Y ya que nos estamos deleitando con las voces femeninas en la música, ahora vamos a escuchar Te Odio, Te Amo a cargo de Hash. Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada a cambio. Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto. Camino me llevas, me elevas sin parar, yo corro y tropiezo con mi ingenuidad. Despierto perdida, enredada en tu forma de sentir. digo adiós. Te amo, te amo, te odio. Ay, cómo odio amarte. Te odio, te amo, te amo, te odio. Ay, cómo odio amarte. Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Acabamos de escuchar a Las Hash, quienes próximamente nos estarán presentando su tercer producción, Habitación Doble, en el mes de agosto, cuyo primer sencillo es No Quiero Nada. En esta nueva producción, al parecer, se manejará un ritmo más rockero, sin dejar las influencias del pop que las llevó al éxito. Quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa Sin Gravedad. A continuación mando saludos a Paola, que nos felicita por nuestro programa. Sebastián y Paul también nos felicitan por el programa. Muchísimas gracias por tomarse la molestia de mandar sus mensajes a nuestro correo singravedad-01@hotmail y a nuestro libro de visitas de nuestro sitio web radioudo.blogspot.com. Y ya que estamos con lo rítmico, ¿qué te parece si seguimos bailando al ritmo de una agrupación que surgió en el año 2006 con el nombre de Toys, quien un año más tarde decide adoptar el nombre de Chop para colocarse en el gusto e identificación del público? Vamos con esto que lleva por nombre Late Mi Corazón. Corazón, en tu cuerpo pierdo el control. Ponle gasolina al motor, ponle gasolina al motor. Con un beso tuyo es mejor. Tuyo, tuyo siempre seré, desde la cabeza a los pies. Tuyo sin medida y limitación. Mía, mía siempre serás, mía y sin dejar nada atrás. La conexión. Éxito gira su propia órbita, sin gravedad. La música de Chot es la fusión de los ritmos que denominaron regional latino. Lo que escuchamos actualmente están promocionando, tema que lleva por nombre Late mi corazón, uno de los lanzamientos juveniles más impactantes del 2008. Sin gravedad, -01@hotmail en nuestro correo electrónico y radioudo.blogspot.com, nuestra página de internet, para que nos escribas y dejes tus saludos o sugerencias que con gusto estaré atendiendo. Saludos a Elías y a su novia que están cumpliendo 4 meses de novios. Ellos nos escuchan en Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. Muchísimas gracias por sintonizarse y tomarse la molestia de mandarnos sus mensajes a nuestro correo electrónico y al libro de visitas de nuestro sitio web radioudo.blogspot.com. A petición de Elías, a continuación escucharemos a Elefante con esto que lleva por nombre Soy Así, una canción dedicada especialmente para Noletza Fernández Palmar, que estudia en la UAIM de Mochicahui, El Fuerte. A veces gano, a veces pierdo, pero prefiero ver la luz y ver el vaso medio lleno. Y soy así, igual que tú. Me gusta ver caer la tarde frente al mar. Me gusta mucho más la luna si tú estás, si tú estás. Algunas madrugadas vuelo, me cuelgo de una nube y quiero cambiar todo con un verso. ¿Y qué más da si nadie muere por creer y por soñar? Si nadie muere por buscar una verdad, una verdad. Me gusta cuando ríes, me gusta verte así. Me gusta que en tus ojos se dibuje el porvenir. Y si alguna mañana el mundo se te cae, abraza una esperanza que todo puede cambiar. Me gusta cuando ríes. A veces gano, a veces pierdo, pero prefiero naufragar a no salir nunca del puerto. Y soy así, igual que tú. Quiero morir en el intento una vez más. Quiero vivir y no arrepentirme jamás, nunca más. Me gusta cuando ríes, me gusta verte así. Me gusta que en tus ojos se dibuje el porvenir. Y si alguna mañana el mundo se te cae, abraza una esperanza que todo puede cambiar. Me gusta cuando